Buenas tardes a todas y a todos. Berta, te felicito por el documental y al mismo tiempo voy a confesar que es muy difícil hablar después de haber escuchado las voces de los papás, de las mamás y de los estudiantes. Sí, pero te felicito mucho por el trabajo. Pues buenas tardes a todas y a todos. Aquí mi intento de hablar en este momento. Primero quiero decir que para mí es un orgullo y un honor poder estar aquí con todos ustedes, con tantas caras tan conocidas, con tantas personas que a lo largo de estos años han sido sumamente importantes para mí. Muchos de ustedes han sido interlocutores muy exigentes, que siempre me están obligando a pensar, a repensar, a cuestionar, a cuestionarme. Sí, Ana, también tú. y por supuesto ustedes. Quiero empezar diciendo que muchas de nosotras que estuvimos en este informe, Jimena, Edith, Alejandra González, que no pudo estar aquí, y yo, somos de la generación cuya formación política surge en estas tierras, en su territorio, con las compañeras y los compañeros de sus municipios autónomos. Y por lo menos en mi caso, y es retomar un poco lo que dijo Jimena, una de las cosas que aprendí, quizás una de las lecciones más difíciles que he aprendido en esta tierra, es que el primer acto político no empieza con el habla, empieza con el escucha, ¿no? Y que ese ejercicio de escuchar se coloca y se entiende desde el corazón. Yo creo que llevo como 20 años tratando de aprender a escuchar. Y en el tiempo que yo estuve por aquí, sobre todo en el Caracol 4, cosas que escuché, ¿no?, y que aprendí y que incorporo en mi corazón, fue primero que el caminar de la autonomía es un acto de resistencia que no tiene una temporalidad marcada. Es decir, uno no resiste hasta que llega la transformación social y después ya descansa, sino que la autonomía, que es resistencia, es algo que se construye en lo cotidiano, es algo permanente y es en esa construcción, esa repetición constante y colectiva, donde se crea una vida nueva, una vida colectiva nueva. También escuché y aprendí que la autonomía no se entiende fuera de los ciclos de despojo, que mucho se ha hablado, sobre todo aquí de las fincas, y creo que ahí el Submoisés ha sido muy claro en eso en sus comunicados, que la finca no es una metáfora, ¿no? La finca es una expresión sumamente cruda de la manera en que el capital se expresa a través de un racismo estructural, que de hecho el capital es el racismo es constitutivo de ese capital, ¿no?, de las lógicas del capital, que el nicho del mozo se convierte igual a indio como un sirviente que es eterno y permanente, ¿no? Y que si la autonomía, que es una resistencia que no tiene límites, que es contra de ese despojo, ¿no?, contra el capitalismo, que también es racismo y también es sexismo, ¿no?, que el sexismo y el racismo es parte de ese motor que alimenta el capital, que entonces ahí hay preguntas fundamentales que nosotros nos tenemos que estar haciendo. O sea, ¿cómo yo, como Caxtlán, como alguien de afuera, como alguien que no es indígena, cómo camino al lado de los pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Cómo cuestiono de manera constante mis propios privilegios y esa posición de privilegio que tiene la capacidad de silenciar al otro? Y lo cuento porque es en parte de la respuesta a las preguntas que nos hicieron, ¿cómo están nuestros corazones? Pues, y quería compartir que mi corazón está hecho, camina, se mueve por el mundo en gran parte por estas preguntas, que son cosas que yo aprendí aquí. Y también mi corazón está hecho de un terror. Creo que yo nunca me imaginé en esos años que el acto político de la escucha lo iba a tener que volcar a escuchar cosas que yo no quiero oír y que nadie de nosotros quiere oír, ¿no? Y que sin embargo la realidad política de este país nos ha obligado a escuchar. O sea, ¿cómo escuchas las historias que fueron cosas que dijeron Daniela y Marcela ayer de los más de 30,000 desaparecidos? O sea, ¿cómo escuchas esas historias? ¿Cómo escribes sobre ellas? ¿Cómo redactas un informe sobre la experiencia de la desaparición de los familiares, ¿no? Y lo digo porque en esas estamos, ahí está mi corazón, y porque el informe que menciona Jimena, donde estuvimos participando todas y todo, un todo, nosotros, no tenía la intención y no tiene la intención de ser un espacio para que ellos hablen, ¿no? Como bien vimos en el documental de Berta, los familiares y los estudiantes hablan por sí mismos. Tampoco es como la voz legítima del científico social que entonces va a poner en palabras que está dispuesto posiblemente a escuchar el poder, y por lo tanto hay como una interpretación, ¿no? Sino más bien, si entendemos que el acto político de escuchar en este contexto, si el escuchar es un acto político, entonces lo que pretendemos hacer en este informe es cómo entonces abro mi corazón, que no es una tarea fácil, cómo abres tu corazón a aceptar que ese dolor innombrable cimbre por todo tu cuerpo, se incorpore a tu corazón, se incorpore a tu mente, se incorpore a la manera en que tú caminas en este mundo. ¿Cómo dejas que eso cimbre? Porque si no dejamos que eso entre, entonces somos incapaces de poder construir una comunidad política en colectivo, no porque nos queremos quedar en el dolor, sino porque es a partir de dejar que ese dolor entre como sociedad que nos podemos aferrar a la vida, ¿no? Aferrarnos a la vida y poder sostener la vida, y ahí también me refiero a sostener la vida del otro. Y creo que eso fue la intencionalidad, o es la intención, por lo menos desde lo que hemos hablado nosotras, con este trabajo que les compartió Jimena. Y les quiero compartir, a mí me tocó en el informe hablar de sobre todo de los papás que son MEPA, que son ASAVI, que son NAHUA. Algo que Mardoño dijo, de poco se habla, ¿no? De que algunos de los papás, de los familiares, de los desaparecidos son de los pueblos indígenas. Y que incluso los que no son viven en regiones indígenas. Y por lo tanto hay una zona muy gris que no separa muy bien quién es campesino mestizo y quién es un campesino MEPA. Y entonces me tocó escuchar con la intencionalidad de resaltar esas voces y de ver cómo entonces escuchamos desde lo que ellos nos están narrando. Y quiero compartirles tres cosas. Uno fue lo que nos contó el tío de un compañero estudiante normalista desaparecido, que es MEPA. Les preguntábamos con preguntas muy abiertas, ¿no? Un poco en el sentido de Jimena de evitar, no era una encuesta, ni mucho menos. Entonces preguntábamos cómo se vive la desaparición. Y el tío de uno de los estudiantes dijo, pues en MEPA primero la palabra desaparición no existe, pero si yo te tuviera que traducir las palabras en MEPA que más o menos dan cuenta de la desaparición, yo diría que la desaparición no es un pozo sin fin. Es algo que no tiene límites, que se expande, que se apropia de nuestra vida y que nos mete en un vértigo, en un hoyo, en este pozo que no tiene fondo. Y después empezó a contar de su sobrino, de la vida del sobrino. Después empezó a hablar de su tierra y empezó a hablar del despojo de la tierra en la región donde vive, del río que está envenenado con tanta pesticida, que antes había muchas iguanas por ahí, ya no hay iguanas, que antes había muchísimos pájaros que cantaban y ya no hay pájaros que cantan. Es decir, lo que fue hilando fue que si el acto de una desaparición es un intento de destruir la vida, esa vida no es solo la vida de su sobrino, es la vida del sobrino en relación a un pueblo, en relación a un territorio, ¿no? Y que por lo tanto la desaparición, y lo pongo un poco en relación a lo que dijo Marcela ayer, porque yo también he vivido el cambio tan brusco entre la lucha por la autonomía y de repente esta maquinaria de la muerte. Como Marcela habló de que ella empezó a hacer periodismo hablando de la desigualdad y de repente se topó con las fosas, ¿no? Y si lo escuchamos desde las voces de familiares, de víctimas, MEPA, las dos cosas son parte de una, de un, yo diría incluso que es de como de la continuidad de un acto de colonización, ¿no? De una destrucción de una vida en colectivo y de su territorio. La segunda tiene que ver con secuelas. Es muy fuerte escuchar las voces de los estudiantes cuando narran de sus sueños de ser estudiante, ¿no? No es una desaparición cualquiera, fue un acto de desaparición de estudiantes de las regiones más pobres de la República, cuyo sueño individual, familiar y comunitario es que ese, hay mucho depositado para que ese ser sea estudiante, ¿no? Porque ese ser, al ser estudiante y después convertirse en maestro, va a jalar a toda una colectividad por delante, ¿no? Entonces, creo que hay muy importante entender la desaparición con las secuelas en cuanto a quién es el ausente, ¿no? Y que la ausencia tiene ramificaciones muy profundas para toda una comunidad, para un colectivo de familias, que rompe un proyecto en común y que después ese dolor se va intensificando, se va incorporando al cuerpo. Las mamás y los papás casi todos tienen hipertensión, tienen diabetes. O sea, cuando tú escuchas en otros lugares donde dicen que uno se va muriendo poco a poco desde el corazón y que del corazón muere, o sea, es una muerte lenta. Tengo una amiga que habla de secuelas como se refiere a la diferencia entre una bomba atómica, ¿no? Tiras una bomba y es el evento muy dramático, pero después es todo el oleaje que eso detona. Y que a veces ese oleaje puede ser aún más destructivo que el acto de aventar una bomba. Y a veces esas secuelas de poco no se escuchan, no se ven, no son tan evidentes, y sin embargo para un colectivo, si entendemos que esto es un despojo de una vida y de un proyecto de vida en colectivo, creo que esas secuelas, que creo que también nos apuntan a un racismo profundamente estructural, ¿no? Del Estado mexicano, nos están hablando de, bueno, de estas secuelas que tiene el acto de desaparición para una región entera. Y entonces, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Qué haces con un acto de desaparecer a 43, que es un intento de desaparecer a pueblos, que es desaparecer territorios? ¿Cómo navegas en esa incertidumbre que viven las mamás y los papás, que viven los familiares y los estudiantes, de no saber dónde están, qué les pasó, ¿no? Pónganse a imaginar qué hace un familiar el Día de Muertos. ¿Pones el altar o no pones el altar? Si no pones el altar y está muerto, entonces su alma no está descansando. Si pones el altar y está vivo, lo estás matando. ¿Qué haces? ¿Cómo haces cuando la comunidad está hecha, tiene referentes de espacios que son para los vivos y espacios para los muertos, y la desaparición rompe ese referente? Entonces, ¿qué haces? Y ahí creo que hay algo que les quiero compartir de lo que están haciendo. Pues un mecanismo, no sé si es más intuitivo, que han hecho familiares Nahua, Nasavi y Mepa en la montaña y en la Costa Chica, que es en lugar de tener que decidir voy al espacio donde rezo para los vivos o voy al espacio donde rezo para los muertos, que voy a rezar para las almas de mis hijos, ¿no? Y ahí interviene el dios del fuego, que para los Mepa es muy importante. Ahí intervienen las montañas, los cerros sagrados, que también son agentes políticos, ¿no? Creo que a veces nos olvidamos que las montañas y los ausentes y los seres que habitan esas montañas también son actores políticos y también nos acompañan. Entonces ellos empezaron desde el primer día a poner ofrendas, a rezar, para que estos seres, para que estos cerros, para que este dios del fuego interviniera, para que las almas de sus hijos regresaran a casa, ¿no? Entonces, independientemente del estado del cuerpo, independientemente de que si están vivos o si están muertos, lo que sí pueden hacer es cuidar esas almas para que esas almas encuentren su camino a casa y estén con sus familiares. Y eso me lleva un poco a pensar, bueno, primero que los actores políticos a veces somos mucho más de los que estamos en este espacio, que también hay otros agentes políticos que intervienen más allá, ¿no? Los ausentes, las montañas. Y también me lleva a preguntarme entonces qué tiene que ver eso con este sentido de justicia, que también hablaron Daniela y Marcela ayer, cómo en esta mancha de muerte, de silencio que se está expandiendo a lo largo de este país, ¿cómo demonios hablas de justicia? ¿Y cómo hablas de justicia cuando es irreparable? Como dijo Jimena. Y entonces hay algo que he estado pensando mucho, es que nosotros solemos pensar la justicia en términos temporales, ¿no? Estamos haciendo un acto en el presente frente a algo que sucedió en el pasado para que no se vuelva a repetir en el futuro, ¿no? Pero, ¿qué sucedería en nuestro imaginario colectivo si empezamos a pensar en la justicia como un acto espacial, geográfico, en las relaciones sociales que nosotros estamos construyendo en el espacio, en este espacio? Pienso, por ejemplo, en Doña Hilda, que es una mamá de los desaparecidos que estuvo en el encuentro de mujeres hace un mes. Doña Hilda me dijo, cuando le pregunté cómo había vivido el encuentro de mujeres, y una de las primeras cosas que dijo es que le gustó, bueno, obviamente porque le gustó mucho, porque se siente muy a gusto y ha aprendido mucho de ustedes, pero porque ahí se siente segura. O sea, estando en el espacio del encuentro, sabía con las insurgentas y los insurgentes alrededor, con las personas que estaban ahí adentro, con todas las 8,000 mujeres, que nada le iba a pasar, que ahí iba a poder dormir bien, ¿no? Y eso no es algo menor. O sea, poder sentir segura porque nada le va a pasar, poder sentirse segura porque ahí va a poder hablar y nadie va a cuestionar su verdad, ¿no? Porque ahí sabe que puede hablar y puede llorar y alguien la va a abrazar. Eso es el tipo de relaciones sociales que se constituyen, que frente al vacío profundo que es la desaparición, ese pozo sin fin, es algo que va remendando, para seguir con la metáfora de Jimena, va construyendo, delimitando ese pozo sin fin, y es lo que te permite dar sostén a una vida colectiva, y es lo que creo que nos está permitiendo en esa justicia que construimos paralelamente a una injusticia y una impunidad absoluta del Estado. Si hay una justicia que nosotros estamos construyendo en las geografías sociales que construimos, en estas redes de comunidades de vida, como dijeron Daniela y Marcela. Y entonces lo pongo como una pregunta, porque yo entiendo que el conversatorio es un poco eso, es plantear preguntas, ¿no? Yo entiendo que si nos convocan aquí es porque la manera en que hemos nombrado la realidad ya no nos da para explicar esta realidad que vivimos. Y por lo tanto tenemos la tarea de pensar, de hablar, de escuchar, y si la palabra es acción, entonces es cómo eso nos lleva a la acción. Y que ese nombrar una realidad para escucharla, para caminarla, es algo que es la tarea que nos está convocando aquí. Y por eso les quiero agradecer muchísimo. Gracias.